Marichi wewai, akuita nyule wewe, le vulkantu, wetu peta inke, luanko, Filmong empichile wila wen Feimu tenka kenke yupa ben Wetu baigimon, aku tu ilkul Nyewe laile el fungwe nyanke lipo yuwe Luki nyauge lein, we luji kake lain Ta inku me futra ma humong en wenyen mangein Ta monko ilan utram feyen tu elain Feimu ta filke mol fun mu mai Trepele bain Seguimos marchando y llegamos al estudio Estudiantes mi respeto de Chile son el orgullo Saltaron el torniquete de una olla a presión Paco sueltan el piquete para la represión Políticos corruptos arreglan los picotes Muestran las garras, se robaron los lingotes Debieran estar todos tras barrotes Pero no es la realidad como la tele y sus reportes Digan la verdad Basta de montajes Digan la verdad La calle reclama Un profesor en cana Abusadores durmiendo en su cama Hoy nadie se calla, la calle reclama Todos pa' afuera, apenas suena la alarma Marmo de libro, me libro de armas ¿Cuántos heridos de bala van? Y nadie hace nada Pero se pueden gastar en granadas Armas y tanquetas te atacan Mientras no respetan la ley La revolución termina cuando se derroca el rey Y el pueblo se rebeló Nadie callará esta voz Están atentando tanto al terror Que ya no existe el miedo años atrás Así lo hicieron igualmente Venceremos Uniéndonos por hacer valer todos nuestros derechos Con el lenguaje de mi bloque en cada marcha me desplazo El sonido del cuchula, tu bruca, la pifilca y el cacerolazo Por aquellos que pusieron su pecho resistencia en contra de balazos Siente como flamea mi bandera Sangre de lugar en la que corre por mi vera Morí luchando, agarra fuerza y resistencia Hasta dar el último aliento para que tomen conciencia Una vela por cada detenido desaparecido Y que se escuche fuerte el pueblo unido jamás será vencido Si uno se cae bien se levanta Luchar y el pueblo donde está El pueblo está en la calle exigiendo dignidad Paz para todo Chile y para mi pueblo deseo Amula paita y huaychana Marichi huevo Se cierran mis luceros Gritos desgarradores en mi entorno Paren por favor no quiero Hey señor ¿por qué prende fuego Los dueños han vuelto cenizas ¿Por qué nos defendemos? Si me escuchas yo te revelo Mientras me abusan que injusta la vida en serio Desde mi tumba esto se ha vuelto un cementerio Ustedes sigan luchando por el pueblo Yo los cuido desde el cielo Maldad, hipocresía La injusticia de la policía Y la salud es una porquería No pude estudiar porque dinero no tenía 30 años suficiente para aguantar su tiranía ¿Y cómo es que quieren asesinarlo todo? Pero no contaban con que el trono se derrocó Porqueándonos los ojos a la lucha Lo que la lluvia anuncia es crucial Me jura triunfar Y que se logra juntos, juntas A pulso sumar un justo fruto de paz De esto te aseguro De esto te aseguro Iremos todos juntos Y habrá paz, mucha paz Todos salen a De esa niña que grita entre la gente, solo quiere libertad. Al cielo nuestras voces con los niños. Para ellos nuestra lucha en este mundo en un lugar. Alcemos nuestras manos en unidad. Mucho más que la gite Pide que la dignidad no claudique Pide humanidad que no se marchite Pide que todo mi corazón palpite Hay gatillo que pueda espantar La llama de un pueblo Que quema los miedos Y forja la unidad Hay disparos que puedan ahogar La llama del pueblo Balas contra fuego en mi ciudad Cantas sé si vuelva. No existe el temor a nada, pero esto es una selva. Quiero bien cerca a mi hermano y que ni uno se pierda. Nada de esto será en vano, pagarán su crueldad. Derribaremos cada una de esas mentes tercas. Conseguiremos libertad cuando entren a la celda. Mientras avanzan con su vida, la nuestra postergan. Enumeramos cada una por si no te acuerdas. El pueblo despierta. Nunca este es el momento. Con la fuerza de mi barrio y de mi pueblo, logremos que los que no entienden entiendan. Porque Chile, mi hermanito, no está en guerra. Hasta que la dignidad sea costumbre, dame tu mano que aquí nadie se hunde. Porque Chile finalmente despertó. Oh, oh, oh. Porque Chile finalmente despertó. Solo escucho murmullo. Es que yo ya no creo en políticos surullos. Si solo están velando por los intereses suyos. ¿Y qué queda pa' mi gente? Somos los mismos que tratan de delincuentes. Pero estamos en la calle, cada vez sonamos fuertes. Por lo que estamos y por lo que le dieron muerte. Gente inocente, yeah. Van a tener que aguantar la presión. Van a tener que aguantar mi canción. Van a tener que tomar la decisión. No pueden separarnos porque somos la unión. No, no, no.